hablar boludez, entonces esos son los gentones. Por el apellido, a lo mejor tenemos algún grado de parentesco. Ahora, ideológicamente, ninguno. A mí también un tipo en Facebook me puso a mí, que yo estaba con Jorge Macri y cosas. Uh-huh. Y de apellido tenía Cavallo. Y como se llama, agarré y le dije, escúchame una cosa. ¿Cómo fue que le contesté? Ah, que estaba con Ramón Cuello. Sí. Y pero que no era Juan Cuello, ¿te acuerdas de Juan Cuello? el de la obra esa, Juan Cuello, era un guapo, ¿viste? Y le digo, pero no era Juan Cuello, era Cuello. Si bien era Cuello, sí, pero nada que ver. Entonces te agarra y te dicen, pero son estos chantas que les gusta hablar pelotudeces y que no saben ni de lo que hablan. Muy bien, hoy es el día de la Reconquista, 12 sí, de señor. Agosto se conmemora la Reconquista en 1806. Bueno, ahí comienza un poco... 210 años. Ahí comienza un poco... El público lo debe saber porque en todos los programas de televisión, en todos los programas de radio se habrá tocado el tema de la Reconquista. Sí, supongo. Sentate ahí, esperá que te traigan un mate, sentate ahí. Bueno, vamos a recordar la fecha, vamos a recordar, por lo menos vamos a hacer un pantallazo. Una fecha que entre tanto feriado debería ser feriado. Pero vos sabés que... porque es una fecha... Y esto es una de las cosas que se lo debemos al 55. Yo tengo todos los almanaques de la Fundación Eva Perón, de la Presidencia de la Nación durante la época de Perón, uh-huh. Donde están las efigies de Evita, de Perón, las fotos de ellos, ¿viste? De las obras, de las cosas, las realizaciones del gobierno. Y el 12 de agosto, ¿era feriado? Era feriado. Era feriado. Después del 55... Para no hacerlo... Hasta el 55, el 55 era feriado también. Claro. Después del 55, el 12 de agosto fue